Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Él es Allah, el único creador, quien crea todo de la nada y da forma que quiere a su creación. A él solo pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Todo cuanto hay en los cielos y la tierra lo glorifica. Y él es el poderoso, el sabio.